caballero, baila mi ritmo. Estrellas, mientras ellas alumbren nunca jamás a la oscuridad. Ritmo, ritmo, ritmo. Como dice mi gente, y otra vez estoy en tu vida, y otra vez mi gente querida, y otra vez para gozar y bailar, y otra vez mi tierra divina. Yo te invito a bailar. ¡Carajo! Así, así, así, así, así. Con mucho amor y mucho ritmo. Pasado los años, mi ritmo sigue ardiente. Deja todas tus penas y cántale a las cosas lindas del amor. Así, así, mi amorcito. Y otra vez estoy en tu vida, y otra vez mi gente querida, y otra vez para gozar y bailar. Divina, y otra vez vamos a Argentina, y otra vez hoy yo te invito a bailar. Y otra vez mi tierra divina, y otra vez vamos a Argentina, y otra vez hoy yo te invito a bailar.